Esta semana, en Tiempo Feliu, nos acercamos a un género musical que mezcla la sofisticación, los sonidos inesperados y los instrumentos de tierras lejanas. Un tributo a sus estrellas más destacadas, con Ima Sumac y Martin Denny a la cabeza. Tiempo Feliu, exótica, el domingo de 10 a 12 de la noche, cerrando la semana en Canal Extremadura Radio. El domingo Extremadura se pone en juego en Canal Extremadura Radio. Por la mañana, de 12 a 2 con los tres partidos matinales de Tercera División. Y por la tarde, de 4 y media a 8 con los tres encuentros de Segunda B, Cádiz Arroyo, Cacereño Albacete y Villanovense Sanluqueño y los 7 choques restantes de Tercera. Sin olvidar toda la actualidad deportiva regional y nacional. El domingo por la mañana sortearemos un reloj de la Selección Española de Fútbol, gentileza del Marca Sports Bar de Mérida. Este domingo disfruta de la pasión del deporte en Canal Extremadura Radio en Extremadura en Juego. Lindo capullo. Hola, soy Lo Prohibido. Y quiero ser vuestra letanía cada sábado y domingo a las 10 de la mañana, aquí, en Canal Extremadura Radio. Ah, con repeticiones los lunes y martes a las 10 de la noche. La vida es nada para mí, tú bien lo sabes. Dime que me quieres, dímelo por Dios. Por ti contaría la arena del mar. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Háblame del mar, marinero. Todo esto y mucho más aquí. Ah, y recuerda que lo único prohibido es vivir. Sin ti la vida es nada para mí. Tú me lo sabes. Canal Extremadura Radio. Ahora la música. Ahora jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está a casa, que la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido de la dirección técnica, Francisco Javier Rícola Francisco. Y frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo. Yo soy Javi del Barco. Bien, pues sí, no se equivocan. Somos nosotros, espacio de jazz de la Radio Pública Extremeña a esta hora, cuando no viene siendo lo habitual, ¿no? Bueno, pues hoy tampoco es un día más habitual, hoy es especial, Festividad de Todos los Santos, y ya saben que la parrilla de la Radio Pública Extremeña pues también ofrece contenidos especiales en esta cita, en este día de hoy, ¿no? Y eso nos lleva a estar aquí entre las 5 y pocos minutos y las 6 de la tarde, como es el caso. Hasta las 6 les vamos a acompañar pues con una edición especial de este espacio, de Ahora Jazz, concretamente la que hace la número 1172 de nuestra cuenta particular. Por supuesto, la edición habitual de esta misma noche de jueves también vendrá. Estaremos eso a partir de las 11 de la noche y hasta las 12. Así que tres espacios, tres programas en esta semana en nuestra cuenta particular. Les decía que día especial, horario especial, edición especial la que tenemos por delante. Y como no podía ser de otra forma,

Jazz. Dos puntos. Bien, pues solo nos queda despedirnos de vosotros en esta cita que hemos tenido especial, en esta edición número 1172 de Ahora Jazz, especial por la festividad que tenemos presente. Les recuerdo que en apenas unas horitas, a partir de las 11 de la noche, tenemos también edición, la habitual de cada noche de jueves. Y nos marchamos con nuestro favorito de la semana, con You Stepped Out of a Dream, facturado por el señor Mark Milalta y su New York Flamenco Reunión. ¿Que por qué lo traemos? Bueno, pues esta noche se los explico. Les espero a partir de las 11 de la noche aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Desde las 7 de la mañana. Pues hay un problema. Como de verdad se corrigen. Va a disminuir la recaudación. Hasta las 10 de la noche. La información actualizada cada 54 minutos. Con rigor. Con análisis. Lo importante y lo cercano. Informativos de Canal Extremadura Radio. La actualidad a corta distancia. Estas tierras llamamos meloja a la pringue, al betún, al pegamento y al olor característico que desprende el Jara. Luciano se fue de un pueblo de Extremadura a trabajar a Bilbao hace 50 años. Se casó con una gallega y en la comunidad vasca nacieron y viven sus tres hijos. Venía al pueblo siempre que podía. Le gustó sear por entre la Jara. Solía decir que la meloja que sueltan la Jara era como cargar pilas para luego volver a Bilbao. Nunca habló del tema, pero cuando supo que su final estaba cerca, le dijo a su mujer: no me enterréis aquí, que vas mal pueblo. Desde hace unos meses descansa entre nosotros, rodeado de jaras, mezclado con la meloja. Canal Extremadura Radio. Extremadura en boca de extremeños. Música negra favorito, todos los sábados a las 10 de la noche, Black Music pues, desde el Dr. G y sus secuaces, un programa que está dirigido por él, precisamente por el Dr. G y sus ayudantes, el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Desde Canal Extremadura Radio, el club privado del Dr. G.